Dime si quieres tomarte un cappuccino en Francia, mami. Yeah, vamos a dar una vuelta en Central Park, Mary, yo soy tu pira. Estamos a tan solo 3 millas de distancia de Times Square. La luna no puede parar de ver cómo te miro cuando estás aquí. Solo contigo es que yo puedo ser. Placa, te hablo claro, tú me haces volar. Cada propuesta que me hagas es sí. Si vienen de esos labios, ¿quién se va a negar? Si me quedo en tu pecho, ay, que no les di. Flaca, tú estás rica, mata como te mueves. Vendí, lo hacemos frente al mar como BL. No sé qué usa y me encanta su piel. Una carita linda que imposible no creerle. Si no paran de chiflarte, y la verdad es que entiendo. Y eso que no han visto cuando se pone vestido. Y eso que no han visto cuando ya me lo está haciendo. No sé, pero le gusta que sea lindo y engreído. La mató con lo chistoso y el outfit 9 de 10. Desbloqueo el 10 de 10 solo si la llevo a comer. Sabe que si me llega de noche se queda hasta el otro día, despertando con mi camisa firmada Luis Díaz. Y me resulta extraño poder pensar que alguien a ti un día te hizo daño. Esas heridas tuyas tomaban tamaño. Te han mentido tanto, yo lo sé, puros engaños. Yo llegué para querer y enamorarte todos los días del año, yeah. Pa' quererte yo no necesito ensayo. Y menos pa' bajarte dentro del baño. Yo estoy puesto pa' ti, bajarte de diciembre a mayo. Sabes que yo no fallo, mujer. Nadie me tocó el lápiz si tiene el tema hablé. Más juicioso que 10, si no estás pues no me ven. Mami, ponte linda como siempre, que en un rato paso a recogerte en Times Square. La luna no puede parar de ver cómo te miro cuando estás aquí. Solo contigo es que yo puedo ser. Placa, te hablo claro, tú me haces volar. Cada propuesta que me hagas es sí. Si vienen de esos labios, ¿quién se va a negar? Si me quedo en tu pecho, hay que no les di. Chicas, sos vos, no hay nadie más. Dame la mano y comamos el mundo. Tengamos sexo en cada ciudad. Que no se encuentre en lo más profundo. Chicas, sos vos, no hay nadie más. Dame la mano y comamos el mundo. Tengamos sexo en cada país. Que no se encuentre en lo más profundo. Tienes que dejarte llevar. Y enterrar, no pensar en el ayer. Disfrutar que quizá un día no estemos.